cayó su piel era rosa, dorada por el sol, y al verse la suerte de todo fruta en la orilla de un río se felizó. Dicen que en este barrio los días no son los

Thank you. Thank you.